Supongo que usted vivió la llegada de un saco de acá, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cómo fue esa llegada de esta multinacional? Bueno, pues un poquito nos tomó siempre con sorpresa porque pues nosotros nuestra lucha ya lleva 14 años, pero la llevábamos frente a la minería tradicional, la minería que estaban haciendo aquí los mismos del Artesanal. artesanal, sí, los mismos aquí del municipio. Y cuando ya íbamos finalizando, que pues ya teníamos la mayoría de las acciones que se habían hecho, ya estaba, se había sacado ya la mayoría de mineros de allá, entonces nos apareció la sorpresa que nos apareció la multinacional a hacer la explotación ahí sí, a acabar con todo totalmente. Don Pedro Abel nos contaba, otro pues líder, usted bien lo conoce, que ellos llegaron con la fuerza pública, con el ejército. ¿Cómo fue eso? ¿Usted vio que cómo fue eso? Sí, ellos llegaron el 10 de febrero, a la madrugada, o ¿De sea, en la qué noche, noche? sí, ¿De qué? del 2013. Ellos llegaron de noche, pues fue una estrategia para que nosotros no nos diéramos de cuenta, porque nosotros siempre estábamos a la expectativa y pendientes de que si hubieran llegado en el día, no los habíamos dejado pasar de aquí del pueblo para arriba. Entonces, pues con la ayuda de la administración, del alcalde, que siempre ha estado en contra de nosotros, él les dijo que llegaran de noche, que así no, cuando nosotros nos diéramos cuenta, ya estaban allá. Pues sí, así pasó, pero sin embargo, a la madrugada, ya en la mañana, 6, 7 de la mañana, empezaron a llamarnos que habían subido doble troques, que habían subido con unos equipos que no sabían qué eran, que decían que eran equipos de UNSA. Y al día siguiente, o sea, el 11, entonces, pues ese mismo día nos llamamos todos los líderes y nos pusimos de acuerdo para el siguiente día, que era el lunes, ir al páramo a mirar a ver qué era lo que habían descargado. ¿Y qué Y sucedió? yendo para allá, íbamos en dos carros y en el sitio del Sosque, pues paramos a esperar dos compañeros que iban a ir con nosotros a acompañarnos, pero se nos habían quedado. Entonces paramos ahí a esperarlos. Estando ahí llegó la camioneta de los operarios de las máquinas. Ellos las habían descargado el domingo y se habían regresado pues me imagino que se habían hospedado en Sogamoso. Y estando ahí llegaron en la camioneta y nosotros de una vez les salimos ahí que le dimos que no les íbamos a dejar tocar el páramo, que mejor era que se devolvieran, que nosotros no queríamos problemas porque el páramo no lo dejábamos tocar. Pues ellos sí no hicieron repulsa, ellos sí, la demora que les dimos y ellos de una vez devolvieron su camioneta y a Sogamoso fueron a dar. Y ahí dijimos nosotros pues que la única solución era ahí suspender la vía, taponar la vía. Y ahí en ese momento la iniciamos el taponamiento de la vía, El nos repartimos campamento. el campamento. Entonces nos repartimos en dos grupos los que íbamos. Unos se quedaron ahí taponando la vía y los otros nos fuimos a mirar qué era lo que habían descargado allá. Y no, ahí tomamos la decisión y ahí empezó el campamento y fueron 28 días, las 24 horas durmiendo en la carretera hasta que obligamos a la empresa a regresar sus equipos que había dejado allá. Y un saco en el transcurso de ese tiempo, el campamento nunca los amenazó, nunca hizo algo en contra de Presión. ustedes, alguna presión por parte de ellos. Sí, en el 7 días ellos dijeron que pues nos tildaron de guerrilleros, que sí, que éramos personas violentas, guerrilleros, que eran los que, supuestos guerrilleros, que eran los que habíamos taponado la vía, pero así que nos hayamos visto. Vulnerados. Sí, pues no, no. Pues ellos trataron de que reunirnos y las trabajadoras sociales enviaron dos trabajadoras sociales y que mesas de trabajo, que mesas de acuerdo, que nos reunamos, que no sé qué más. Pero nosotros nuestra posición desde el primer día fue no. Sí, ya siempre que me llamaban, pues como siempre he tratado yo de estar al frente del grupo, siempre me llamaban a mí y yo siempre les decía, no, pero es que ¿a qué nos reunimos si la decisión de la comunidad, la decisión de nosotros ya está tomada, es que no. Entonces, ¿para qué perdemos tiempo reunirnos para siempre decirles allá que no? Y ahí pasó ese tiempo hasta que pues hubo presión de los medios de comunicación, de toda la gente que nos acompañó, de las organizaciones y los grupos de estudiantes que vinieron a acompañarnos por medio de las redes sociales y eso presionó hasta que se vieron obligados a retirar los equipos.